de Guadalupe, adiós, oh madre del Salvador, desde que niño nombrarte supe. Eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen, madre querida, adiós, refugio del pecador, eres mi encanto, eres mi vida. Dulce esperanza en mi dolor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh madre del Redentor, ante tu trono siempre se agrupe todo tu pueblo lleno de amor. Madre la más amable, aquí te dejo mi corazón. Adiós, oh Virgen incomparable. Dame, Señora, tu bendición. Adiós, oh Madre la más amable, aquí te dejo mi corazón. Adiós, oh Virgen incomparable. Dame, Señora, tu bendición.